este segmento del programa vamos a estar hablando con un colega de una radio amiga aquí de Bariloche, radio que ha regresado al aire con más ímpetu, con más ganas, con mayor potencia y con un proyecto de comunicación popular. Estamos hablando con Pablo Domínguez, con Pali. Él es integrante de FM Ligüén, que está nuevamente al aire desde la 102.1 del dial. ¿Qué tal, Pali? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Fabián. Un saludo para ahí, para el grupo que están transmitiendo ahí, para la radio. Y bueno, así es, estamos de vuelta al aire. Si querés te cuento un poquito cómo viene la radio. Contanos cómo viene la radio y fundamentalmente, primero ya, y teniendo en cuenta que este programa se retransmite en otras ciudades, contanos primero dónde está ubicada la radio, cómo es el barrio donde está esta emisora. Bueno, te cuento, nuestra radio está ubicada en barrio Nahuel Hue. Este es un barrio que bueno, se originó hace ya varios años, la toma más grande quizás, es como una toma, aunque nosotros decimos que bueno, que llegamos a adquirir la tierra por derecho, porque nos pertenece, es como, se formó como una toma, más o menos año 2005 en adelante fue la toma masiva de bueno, del barrio, y acá estamos funcionando en este lugar. Bueno, con participación de muchos vecinos de alrededor y de la Pampa de Buenuleo, que es la zona aledaña al barrio y los barrios vecinos. Y ahora sí, Pali, contanos de la radio, de esta nueva Ligüén nuevamente al aire. Sí, nosotros, bueno, esta idea de poder tener una voz en el aire de Bariloche que quizás represente más a los barrios del alto, como le llamamos nosotros, a los barrios de la clase trabajadora, quizás, de esta ciudad, que bueno, que tanta desigualdad tan marcada tiene, y que nos alojamos los barrios trabajadores, la gran mayoría, en las laderas sur del Cerro Otto, como para tener una referencia. Año 2010 sucedía lo que pasaba con los chicos de los crímenes del Alto, y bueno, la manipulación de los medios locales generó, bueno, un montón de cosas, pero por sobre todas las cosas, creo yo, una división muy grande de la sociedad y una manipulación de lo que había sucedido inmensa, y nosotros que estábamos, sabíamos lo que había pasado ese día y sabíamos cómo había accionado el aparato represivo del Estado, que no era la primera vez, pero que siempre acciona bastante parecido, muy organizado, y bueno, y con balas de plomo y dejando un saldo de tres muertos y centenares de heridos, y cómo los medios locales manipulaban todo lo que había pasado y bueno, y nos hacían enfrentarnos a nosotros mismos como sociedad, quizás de alguna manera, bueno, con generando una gran manipulación, que es lo que siempre han hecho, ¿no? En ese caso nosotros los vimos muy puntualmente y decimos, no puede ser que nos pase esto. Y bueno, desde ahí que surgió esa idea de poder tener un medio alternativo con la voz de la gente trabajadora, de la gente de los barrios, que pueda participar, que tan mal reflejada se ve en los medios locales de esta ciudad. Así fue que empezamos con esta idea y bueno, de a poco fuimos consiguiendo los equipos y todo lo que se necesitaba. Tuvimos algunos años, nos invitaron gente conocida a un centro cultural que se armaba acá en el barrio. Nos pareció interesante, un centro cultural, un espacio interesante para quizás para colaborar y para hacer crecer al barrio de la mejor manera, porque era un barrio, como te decía antes, de toma que se venía formando. Así funcionamos varios años. Hace poquito, o hace dos años, decidimos irnos de este lugar y empezamos en la construcción de un estudio acá mismo apostado en el barrio, en el terreno mío en este caso, pero bueno, con la participación de todos los que seguían apostando por la radio. Así fue que estuvimos dos años funcionando medio en casa y tratando de terminar ese estudio que hace no más de 15 días logramos estrenar. Lo hicimos de adobe ahí, y bueno, muy muy contentos de estar de nuevo en el aire. Pali, vos nos contás de esto y también recuerdo algunos otros momentos en que nos estuvimos cruzando, hablaba de esta primera etapa de Ligüén y esto de contar a la radio como un medio de comunicación, un medio de idea, pero también como un medio de desarrollo de la imaginación. Un ámbito que por ahí no tenemos muy en cuenta a la hora de lo importante que es desarrollar la imaginación, sobre todo para los que están iniciándose o entrando a un medio de comunicación. ¿Qué lugar te parece que puede transmitir la radio en el desarrollo de la imaginación de los pibes y las pibas? Y la verdad que nosotros, bueno, como te comentaba, surgimos así de la nada y sin experiencia. Acá hay de los que participan, creo que ninguno es periodista o se ha dedicado a las ciencias de la comunicación, por así decirlo. Somos una radio de trabajadores y trabajadoras, básicamente. Todos, si vos te empezás a preguntar a qué se dedica cada uno de los que participan, y vas a encontrar un obrero, vas a encontrar ama de casa, vas a encontrar empleados de comercio, no sé, todos trabajadores, básicamente, y con ganas de, como que todos con esa idea de llevar la radio adelante, con una intención de participar muy grande, con muy poca experiencia, o ninguna en algunos casos, y bueno, así fue que hemos avanzado al andar, ¿no? Y aprendiendo al hacer, con muy poca teoría, pero con muchas ganas y dándole para adelante, casi sin experiencia. Nosotros ahora, más o menos hace 6 años que estamos con este proyecto, y vemos que sigue surgiendo lo mismo. Hay muchos deseos de participar, muchas ganas, y los primeros que toman la posta de esto son los jóvenes. Uh-huh. Los más castigados siempre, los que siempre, si vos en un medio de comunicación generalmente se habla de, bueno, de los delincuentes, de los jóvenes, los menores, como los catalogan con ese grado que le ponen, y ellos son los que siempre toman la posta de esto. Y después, una vez que nosotros hace poquito inauguramos el estudio y no lo podemos sacar de acá, hay 2 o 3 que están todo el día y ponen música y van aprendiendo al hacer. Nosotros, que por ahí tenemos un poquito más de experiencia, nos damos cuenta que tenemos que lograr poder apoyar y sostener a estos grupos que empiezan a acercarse y a querer participar. Por eso es que de a poco nos vamos acomodando y preparando para poder ayudarlos a sostener en el tiempo esta cuestión, a aprender juntos, a aprender al hacer, a la par. Y la verdad que, bueno, hemos aprendido eso en este tiempo. Nos ha pasado que mucha gente ha querido participar y después son proyectos que, viste, que a la larga se van cayendo, cuesta mucho sostenerlos en el tiempo también. Nosotros también somos un grupo que se autogestiona, viste, no jamás hemos recibido nada de nadie, hemos hecho cantidad de actividades solidarias, venta de empanada, de miles de cosas que hemos hecho para sostener este proyecto de comunicación. Entonces, bueno, con la experiencia mediana que tenemos, estamos queriendo, bueno, sostener y dar algunos talleres para ayudar a participar a los que se acercan y sostener esa participación quizás en el tiempo. Vale, y antes de despedirte, preguntarte, ¿dónde podemos encontrar Radio Ligüén? Si solamente es a través de antena, y si es así, ¿en qué dial? Y si es a través de alguno de los soportes tecnológicos más modernos, ¿dónde se puede ubicar FM Ligüén? Sí, nosotros tenemos un Face que es Ligüén Estación. También podés encontrarnos vía celular, que se los paso, es 2944 396079, ese teléfono celular. Ligüén Estación, te había hecho Facebook. También estamos ahora hace poquito saliendo por internet. No tengo acá en este momento la dirección exacta, pero en otro momento, si no te las paso, pues no la recuerdo en este momento. Sé que es GIS TV, Sí, esas páginas que hay que tener un bibliorato en la cabeza para recordarlas. Sí, sí, sí. No la recuerdo en este momento. Hace poquito que empezamos con eso, a salir por ahí para... Bueno, hay varios programas que vienen hace tiempo y que, bueno, que tienen oyentes en nuestra radio. Quizás tiene algunas limitaciones a través de FM. En FM salimos en el 102.1 del dial. Y bueno, y estamos ubicados acá en las barrancas de Nahuel Huey, como decimos siempre. Estamos en la calle Malvina Soledad, entre Nehuén y Trochita Patagónica. Esa es la dirección exacta. Acá siempre nos reímos porque nosotros nos manejamos por lote y manzana. Claro. Somos lote 250, manzana 10. Esa es la dirección exacta. Manzana 250, lote 10, me corrige acá, vecino Fabián, gracias. bueno, ahí estamos ubicados físicamente, así que esas son todas las formas de encontrar a Ligüen. Pali, muchísimas gracias. En principio la idea era ser parte de este festejo de la vuelta al aire, formando parte de algún otro espacio de radio comunitaria. Sana envidia que tengan un transmisor de 300 watts, así que ya nos veremos, nos cruzaremos a ver si podemos hacer algo en conjunto. Sí, estaría bárbaro. Es el trabajo que ustedes desde Al Margen que vienen realizando hace un montón, ese programita que tienen, excelente, que nos encantaría retransmitir y hacérselo llegar quizás a los vecinos de acá del barrio. Y bueno, muy contentos, la verdad que muy contentos. Gracias por este espacio que nos brindan. En 33 de mano estuvimos hablando con Pali Domínguez, integrante de FM Ligüen 102.1.